los máximos representantes del guitarrón chileno, dos de ellos grandes exponentes pircanos, quienes nos deleitarán con una demostración de canto a la rueda. Dejo con ustedes a Alfonso Rubio, Manuel Sánchez y Gabriel Buentemil. Un aplauso, por favor. Gracias. gallinas y pollitos y por todos los huevitos que saco del ponedero. Pero también brindar quiero por ese gallo bandido que antes que salgan del nido las acosa sexualmente y las gallinas calientes ponen los huevos cocidos. Salud. Brindaré por ese amigo que sus palabras me presta cuando entender algo cuesta y que siempre está conmigo. Y aunque a veces lo atosigo, no hace juicios ni sumarios, sino todo lo contrario, me comparte su saber, ¿cómo no lo he de querer? Brindo por el diccionario. Voy a brindar por las niñas que tienen el hociquito dulce como el pampanito que se asomea en las viñas. Una que el ojo me guiña sin hacer más comentario, me da 15 besos diarios, un abrazo muy sincero y en presencia del uslero le aflojo todo el salario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por ahí sí. Un orgullo para nosotros enorme como guitarroneros, como payadores, como cantores a los poetas, representantes de esta tradición secular que viene de la mano con nuestra historia como país, de ser parte de este festival maravilloso, del renacer de este festival, honrando también a una tremenda músico que es parte de la historia no solo chilena, sino mundial, una especie de tataranieta de Beethoven incluso, ¿no? Porque por ahí hay que seguir el linaje de su aprendizaje y vamos a llegar hasta allá. Así que muy orgulloso de poder presentar también el guitarrón, porque Pirque es la cuna del guitarrón chileno de 25 cuerdas y esta tradición viaja con nosotros y va a continuar creciendo. Vamos a compartir con ustedes el arte de la improvisación. Nosotros somos payadores, todo lo que decimos, a excepción de los brindis, todo lo demás es improvisación, nace acá en el momento. Entonces ustedes nos van a ayudar con una frase que en el lenguaje de la paya se llama el pie forzado. Ustedes proponen esa frase y nosotros estamos forzados, obligados a incluirla al final de nuestra décima improvisada. ¿Les parece? Ustedes nos van a dar la línea número 10 y nosotros tenemos que improvisar las otras 9, pero darle sentido, contenido, rimarlo perfectamente con todas las reglas estrictas que esto tiene. ¿Quién tiene el primer pie forzado de la tarde? Comenzamos de allá hacia acá ahora, para Gabriel Huentemil. Cualquier frase nos sirve, ¿eh? Frase, no palabra, por favor, frase. Ojalá sea tirarirarararara con el ritmo de la poesía popular. Pero algo relacionado con Pirque, ¿qué puede ser? El de Pirque es el viento raco. Estamos ahí, mira. De Pirque es el viento raco, ese es el ritmo. Ahí está el primer pie forzado. Vayan pensando en otras ideas. El primero para Gabriel. ¿Alguna alternativa, alguna otra opción? Para elegir, digo yo. No. Aquí usted está sometido al rigor del público. De Pirque es el viento raco, dice el pie forzado. Canta en majadas. ¿Cómo? El piano canta en majadas. El piano canta en majadas. Qué lindo. El piano canta en majadas. Ella también levantó la mano. Vamos a ver. A la Rosa y a la Lilian queremos homenajear. ¿Y él qué decía? ¿Cómo fue? Luego usted. Las reinas de las majadas son todas las picarquinas. Es y a la gente del vicio, ¿no? Gentilicio de Pirque. Y a la Rosa y a la Lilian queremos homenajear. Chuta. Cuatro, me tocó. Pircano, ya. ¿Y cómo era? Picarquina, dice. Son todas las picarquinas. Las reinas de las majadas son todas las picarquinas, y a la Rosa y a la Lilia queremos homenajear. Ay, chuta, yo pedí uno solo, ¿ah? ¿Eh? Ya. Cuatro. Bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Difícil cuatro. Queremos homenajear a la Rosa y a la Niña. Las reinas de las majadas son todas las picarquinas. Mira, me dan seis más y tenemos la décima lista y yo solo la canto. Vamos allá. En esta tarde preciosa, en esta tarde preciosa, yo he venido a improvisar. Queremos homenajear a la Lilian y a la Rosa, ya sea en verso o en prosa, que es con rima cristalina. Este saludo se empina en esta bella jornada. Las reinas de las majadas son todas las picarquinas. Muchas gracias, muchas gracias. Esto amerita un nuevo brinde, ¿no? Nos ganamos un nuevo brinde. Dice así. Yo brindo por mi abuelita, porque me enseñó a bordar, a tomar mate, a rezar, a tejer y a hacer humitas. Brindo por esa viejita de lentes y de bastón que se duerme en el sillón del tiempo y de los recuerdos, en donde también me pierdo dentro de su corazón. Voy a brindar por mi hijo, señaló mi madre un día. con tremenda algarabía, con orgullo y regocijo, porque es un hombre prodigio, porque es un muchacho sano. De su carácter mi ufano, también de su inteligencia, alzó su copa conciencia, brindó entonces por mi hermano. Brindo por una minita que me niega su fortuna y brilla más que la luna cuando la tengo solita. El corazón me palpita y ando soñando despierto. No sé cómo no me he muerto por esta desgracia perra. Si no sé debajo tierra, me la como a tajo abierto. Bueno, queremos seguir pidiéndole ayuda a ustedes y sometiéndonos nosotros a este rito de la improvisación. Vamos a hacer lo que en el espectáculo de La Paya se llama el banquillo, pero esta vez vamos a hacer un banquillo distinto, porque ustedes van a hacer una pregunta y esa pregunta va a tener tres respuestas distintas. ¿Les parece? Por lo general, sentamos a un payador en el banquillo y todos los demás le hacemos preguntas y él tiene que responder a como de lugar, tiene que defenderse como gato de espaldas. Pero esta vez lo vamos a hacer de esta forma para que ustedes también sean parte de esto, de la improvisación. Ustedes proponen una pregunta, ojalá una pregunta abierta, una pregunta bien universal, para que esa pregunta tenga tres respuestas distintas. Vamos a hacer tres preguntas y nos vamos a ir turnando al comenzar las respuestas. ¿Quién tiene la primera pregunta de la tarde? Cosas sencillas, ¿no? Aves migratorias, física cuántica. ¿Dónde hay una pregunta? Allá a tu derecha, Manuel. Dígame. ¿Cómo son las mujeres? Vamos, Gabriel. Bueno, usted verá cómo se las arregla. Vamos a la otra rueda, pregunta él. A la otra, a la otra. Ahí está la segunda pregunta, ya. ¿Cómo son las mujeres? En las mañanas de Pirque, ¿cuántas veces canta un gallo? Y ella tiene la otra. ¿Cómo? Si creemos en el cambio climático. Ya, ahí están las tres preguntas. Ya, va a partir respondiendo Gabriel. ¿Cómo son las primeras, las mujeres? Esa es la primera, las primeras tres respuestas. Después, todos respondemos lo mismo. Sí, la misma pregunta va a tener tres respuestas. Hay visiones distintas, ¿no? ¿Cómo son las mujeres? Vamos con la primera. Las mujeres en mi andar, las mujeres en mi andar, respondo en forma elocuente, son como Rosa Renard, talentosas, trascendentes. La segunda pregunta la comienza respondiendo Alfonso. ¿Cómo era la segunda pregunta? ¿Cuántas veces en las mañanas pircanas, cuántas veces canta un gallo? Mira, tremenda pregunta. Vamos a ver qué pasa. Canta el gallo a la oración, canta el gallo a la oración, y en pirque está saludando. Si canta con guitarrón, tiene que morir cantando. Y ahora empiezo yo respondiendo. La última pregunta era: si creo en el cambio, si creo en el cambio climático. Si creo en el cambio climático. Bueno, las creencias son de cada cual, ¿no? En la prueba de sonido, en la prueba de sonido. Un rato estuve sudando. Y ahora en pocos minutos de verdad estoy tiritando. Me preguntan si creo. Muchas gracias.